Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Buenos días, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, aquí desde Radio Crash, desde este programita que se emitía antes los viernes, ahora los lunes. Bienvenido, bienvenida a La Bárbara. Programa metido aquí desde Gijón, desde los estudios de Radio Crash, concretamente desde una chalana, desde un barquito y, como digo, Gijón lluvioso, por lo menos en este lunes 17 de octubre. Parece ser que las temperaturas no van a subir muchísimo más que 17 grados y nos acompañará la lluvia a lo largo de toda la jornada. Y los más asiduos al programa se estarían preguntando dónde narices estábamos, dónde nos escondíamos. Bueno, pues estuvimos de relax, de descanso, de pensamiento, un poco de reestructuración personal. Y aquí estamos, aquí nos encontramos. Hemos cambiado el formato de programa a magazine de tarde-noche a magazine de mañana. En vez de los viernes, pues ahora los lunes, para empezar bien la semana, mire usted. Unas tres horitas de radio en donde aprenderemos un montón de cosas de ciencia, hablaremos con un montón de personas, de vez en cuando tendremos alguna que otra entrevista, sobre todo escucharemos también la mejor música a este lado de este océano radiofónico que nosotros nos inventamos y, por supuesto, muchísimo buen humor para arrancar la semana. Oye, ¿dónde está usted? ¿En el coche? ¿Llevando a los niños al colegio? ¿A punto de llegar al trabajo? ¡Ánimo, hombre! ¡Ánimo! ¡Que ya quedan menos días para acabar la semana! Y esta edición de programa, la número 118, está dedicada especialmente a todos aquellos que creemos en la República. Sí, señor. Además, esta semana no en vano, ya nos vemos inmersos en esto que se suele llamar, déjame pensar, los premios... Ah, siempre sí, lo de los premios Príncipe de Asturias. Madre mía, qué revuelo siempre. Bueno, aquí es que en casa no nos gustan, por lo menos aquí, en este barco. Y a usted nos puede llamar, y lo diré a lo largo y ancho de todo el programa, al 985 14 23 45 y contarnos lo que buenamente pueda o lo que buenamente quiera. ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? Venga, y arrancamos con una canción que siempre, desde que vi la película, quise hacer lo mismo, por lo menos en el modo radiofónico. Así que arrancamos motores 8 y 7. Dais prisa si llegáis tarde, pero sin pisar al acelerador. Venga, calentamos un poco los motores, como digo, y comenzamos programita. ¡Qué rico! Bienvenido este lunes. I'm Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Estábamos escuchando un poquito de esa tremenda banda sonora, o por lo menos por mi parte me parece tremenda, banda sonora de la película Grease, ya sabéis, con el señor Elton John y Olivia. Ya estamos escuchando a los Grand Funk Railroad. I need, yo necesito, como yo, un buen café a estas horas de la mañana. Y por cierto, quería comentar con vosotros una cosita. Ayer estaba viendo la tele, que no suele ser el caso, no suelo ver mucho la caja tonta, pero quería ver el documental, este nuevo capítulo de Salvados, del equipo de Jordi Évole. Por cierto, Astral, chapó, me quito el sombrero ante el trabajo que hace este equipo, y no deja de ser un poquito extraño pensar que mientras estaban echando este capítulo, esta serie, que habla un poco de las vicisitudes y los problemas que se encuentran los refugiados, la gente que intenta buscar una esperanza en otras tierras, en televisión española, en la televisión del Estado, estaban haciendo este cochambroso programa y mierdero en donde juntaban a los antiguos triunfitos, pues sí, para ver las viejas glorias y las miserias y reencontrarse, ver cómo unos triunfaron y otros no. En fin, algo pasa cuando en la televisión del Estado no queremos contar y hablar sobre estas cosas, enseñamos un poquito de telebasura y en las cadenas privadas es donde tenemos que hacer un poco llamamiento y abrir los ojos a la ciudadanía. En fin, haceroslo pensar, señorinos del sombrero. Porque os falta la razón. La nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. You painted pictures for me that I refuse to understand. Cause I want everything for no reason. Cause yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything. Y hablando de premios, también menuda controversia, ¿no?, que se ha montado porque le han dado el premio Nobel al señor Bob Dylan. Nosotros desde aquí nos reservamos nuestra propia opinión, pero ¿vosotros qué pensáis? Podéis enviarnos un archivo de audio, podéis llamarnos también en directo, como digo, al 985 14 23 45 o escribirnos a nuestra página, a vuestra propia página de Facebook, perdón, La Bárbara Radio, o también al Twitter, La Bárbara Radio. Mira tú, qué fácil os lo ponemos. Nosotros estamos bastante contentos. ¿Por qué no? Al final es un pequeño empujón que se le da a la música por parte de estos premios. Aunque, como digo, y ya hemos hablado anteriormente, cuando comentábamos el tema de los premios Príncipe de Asturias, que tocaremos a lo largo y ancho del programa, no estamos muy de acuerdo con los premios. La verdad que no nos gustan, bueno, pues no nos gusta mucho. Pero, ¿y a usted? ¿Le mola este rollete? ¿Bob Dylan se merece este premio? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opina usted? Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wandering, looking for my fix again. I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday it felt so good, but now today it feels so bad. Estoy hablando de tu maldita seguridad, Hogan. Mientras tú duermes plácidamente con tu pijamita, en Washington estamos en vela y muy preocupados. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos, Hogan. ¡Todos! ¿Tú crees que ese hombre de metal es un juguete? ¿Pero quién lo ha construido? ¿Los rusos, los chinos, los marcianos, los canadienses? ¡Me da igual! Lo que sé es que nosotros no. Y esa es razón suficiente para presuponer lo peor y volarlo hasta que no quede nada. Y ahora me vas a contar todo de esa cosa. Me vas a llevar hasta él y juntos vamos a destruirle antes de que él nos destruya a nosotros. Y a cinco minutitos de hacer las 8:30, también escuchamos a otro de los grandes, al señor Bruce Springsteen. Ay, María, no llores. No, don't you weep. No more water but fire next time. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't weep, don't mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't mourn. Buenos días, si te acabas de conectar ahora mismo a Radio Coras, aquí estamos. Estás tú, subidito, en La Bárbara, nosotros también estamos. Un poco de madrugón, tomando cafés, vamos, inyectándonos en vena, porque esto no se puede aguantar. Qué tempranito hemos venido hoy aquí. A partir de ahora, ya sabéis, los lunes de 8 a 11, aquí en Radio Coras. Tengo aquí a alguien que quiere saludaros también, que llevaba también un par de mesecitos, bueno, pues ahí apagado, esperando también para entrar en antena y poder radiar. Ven para acá. Ven para acá. Saluda, Howard. Ahí está, es que si el hombre también... ¡Que sí! ¡Que te calles un poco! Vaya, cállate un mes, hombre. En fin, vamos a escuchar la frase. Ya sabéis, cogemos algún extracto de algún speech que nos gusta, de alguna persona famosa, ya sea hombre o mujer. Aquí no tenemos ningún tipo de problemas con esas cosas, lo tenemos muy clarinete. En este caso es un extracto de una película maravillosa y de paso recordamos a dos de los grandes de la historia del cine. En este caso, americanos y del cine de humor. Ya veréis, escuchamos un ratito. Mirad. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. ¡Qué interesante! Claro que las tarifas han subido. ¡Claro! Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. ¡Oh! No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y... tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Pues sí, estábamos escuchando un extracto, concretamente la escena en la que se conocen estos dos personajes. Estábamos escuchando, sin duda, el jovencito Frankenstein, Frankenstein Jr., esta película cómica americana de 1974. Ha llovido ya, y además, ahora mismo te la ves, y es atemporal, ¿verdad? Parece que no ha pasado el tiempo. Dirigida por el gran Mel Brooks, que ahora comentaré algo también del señor Mel Brooks, y bueno, con la memorable actuación del señor Gene Wilder, que desgraciadamente nos dejó este año. Que por cierto, también recordado, por lo menos por mi parte, por aquí el que suscribe, el capitán, su actuación en esta primera película de La fábrica de chocolate, basada en la obra de Roald Dahl. A mí me parece memorable, muchísimo mejor que la película de Tim Burton. Bueno, no hay color. ¿Qué decía? Mel Brooks. Sí, parece ser escuchado, he leído por ahí en uno de estos blogs prohibidos de internet que se está gestando la idea de hacer un Spaceballs 2. No sé si recordáis esta caricatura que hizo el señor Mel Brooks sobre la película Star Wars en clave de humor. Bueno, pues la segunda parte. A ver si este señor bueno, se lanza finalmente a la piscina y saca a la palestra este proyecto. Que, en fin, ya sea bueno o malo, por lo menos dejarle esta última... ¿no? El hombre está bastante mayor, eso hay que decirlo. Esta última oportunidad para hacernos y ofrecernos una película de estas de humor, de pasarlo bien un ratito y luego irse para casa con una sonrisa en la boca. En fin, 8:30, 7:30 en Canarias, aquí en Radio Coras. Un poquito de AC/DC, que mola empezar la semana con un buen humor y con mucha energía, cañera eléctrica, venga. I got it. ¿Harto de que suceda esto? ¿Realizar hechos aparentemente fáciles y cotidianos se convierte en una auténtica pesadilla? ¿Tiene la sensación de que su casa forma parte de una trama conspiranoica para que no le salgan bien las cosas? ¿No le sale nada bien? ¿Cada una de las cosas que intenta hacer en su día a día acaban como un sketch de Pepe Villuela, con algo roto, o lo que es peor, alguien lastimado? ¿Ha pensado que lo que le pasa es que puede que usted sea un puto retrasado? No, en serio, no queremos venderle nada, más bien regalarle un consejo. Acuda a un profesional de neurología o un psiquiatra porque puede que usted padezca una enfermedad neuromotora. Joder, la psicomotricidad no es tan complicada. Su torpeza está justificada, una de dos, o es usted un subnormal, o padece alguna enfermedad o demencia, no hay más. Y un poquito de los señores Blues and Decker, el mejor blues rock que se puede hacer y parir en este lado aquí, en Asturias. ¡Riquísimo! Cuidado, cóbrase usted la cabeza. ¡Fire in the holes! Que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas dos o tres inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Demonios, ¿dónde está ese chico? Demonios. Demonios, demonios. ¡Demonios! ¡Llegas tarde! ¿No tiene sentido del tiempo? Dice alguien por ahí en las redes asociales, hablando un poquito del programa de ayer de Televisión Española, de este reencuentro de los triunfitos, esto parece OT, el fracaso. Y yo sigo repitiendo, recomendamos encarecidamente que echéis un vistazo, ya sea en la red o donde podáis, a este, pues bueno, nuevo capítulo de Salvados, este programa, ya no sé cómo definirlo, porque empezó de una manera y luego dio coletazos hacia otra. La verdad que evolucionó bastante bien el programa de Jordi Évole, emitido en La Sexta, Astral, de verdad, muy recomendable para abrir los ojos. Y sobre todo, creo que los que deberían de verlo no somos solamente nosotros, que también, sino algunos que están sentados en estos sillones de cuero. Echarle un vistazo, por favor. Ay, buenos días a todos. Aquí, desde Radio Crash, la 105 de la FM, La Bárbara. Y en un ratito nos vamos a etimología, vamos a aprender de dónde viene esta frase que decimos: aquí hay gato encerrado, hay un cat encerrado, un gatito miau. Así luego lo podéis contar en el trabajo: mira tú lo que aprendí yo en la radio, mira tú. Antes vamos a escuchar uno de esos temazos de la semana que os vamos a proponer. Esto ya lo habíamos puesto en alguno de nuestros programas durante nuestra vida en los viernes, pero vamos a volver a repetirlo. Nos parece un tema, vamos, tremendo para empezar la semana, sobre todo de lunes lluvioso como hoy. El señor Gregory Porter. ¿Qué clase de gobierno tienen ustedes? Unreroute the river, let the damn water beat. Nada mejor que empezar la semana con una sonrisa en la boca. Si quieres tener una sonrisa en otro lado, también, yo te dejo. Bienvenido sea. Get ready for the wave. It might come like the final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come like a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hand now. Get clap your hand now. Clap your hand now. Well, well, well, well. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Ah! Unreroute the river, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty 'cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard dry land. Clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now. Yeah. rico suena esto. Yo es que me lo comí entero. Bueno, bastante grande el señor Gregory Porter para metérmelo entero en la boca, pero es que está riquísimo. Pues eso os digo, un cuartito de hora, de hacer las 9, las 8 en Canarias. Vamos a ir a etimología, a aprender a culturizarnos un poco, que nunca viene mal, sobre todo en los tiempos que corren. En fin, en la televisión están continuamente atacándonos con, bueno, pues telemierda, teleprogramas, que se nos meten en el cuerpo y luego los supuramos por los poros y no nos damos cuenta, pero cada día nos volvemos más gilipollas. Venga, etimología, antes de que se me vaya la lengua. Y hoy vamos a aprender de dónde viene esto que solemos decir de vez en cuando. Aquí hay gato encerrado. Esta expresión, que puede parecer extraña en nuestros días, no tanto para mí, que suelo decirla, no alude al felino doméstico, sino a las bolsas de dinero que en épocas antiguas se utilizaban como monedero para guardar caudales y que solían estar confeccionadas precisamente de piel de gato. Aún hoy, nuestro diccionario dice que gato es bolso o talego en el que se guarda el dinero y también el dinero que se guarda en él. Esto es, la propia bolsa y las propias monedicas que están en la bolsa. Así, haber gato encerrado venía a significar que existía una bolsa oculta, dinero escondido. Usar la palabra gato por bolsón o bolsillo de dinero es habitual en todo nuestro siglo de oro. Debió ser una expresión muy generalizada y es utilizada por autores como Cervantes, López de Vega y Quevedo, entre otros muchos. ¿Y usted? ¿Tiene gato encerrado? Porque aquí ni lo vemos. Hasta aquí nuestra etimología de hoy. Y nos vamos a bailar un poquito de twist y a gritar un poquito, como que sí, Howard. ¿Ese tema? ¿Cuál? El de los Isles Brothers, ¿no? El que decía... Vale, ese. Venga, vamos allá, a puntito a hacer las 9. ¡Uy! A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Thank you.

Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Down the street, another girl in the neighborhood. Well, she was mine 'cause she looked so good. I said, I wanna hold her tight. Get the teenage kicks right through the night. Gonna call her on my telephone. Call her over 'cause I'm all alone. I need excitement and I need it bad. And you're the best that I've ever had. I wanna hold her tight. Get the teenage kicks right through the night. Teenage dream is so hard to beat. Every time she walks down the street, another little girl in the neighborhood. Well, she was mine 'cause she looked so good. I said, I wanna hold her tight and get teenage kicks right through the night. Call my baby on the telephone. Come on over, honey, 'cause I'm all alone. I need excitement and I need it bad. And you're the best that I've ever had. I wanna hold her tight and get teenage kicks right through the night, alright. Stroll on! Hola, hola, caracola, que no nos hemos ido. Aquí continuamos a las 9, las 8 en Canarias, aquí en Radio Crash, la 105 de la FM, en La Bárbara, escuchando unos tremendos temazos para arrancar bien la semana y empezar con energía esta mañana lluviosa aquí en Gijón, por lo menos. Oye, ¿qué os parece si hablamos un poquito de series? Ya sabéis, ese formato narrativo, ¿no?, visual, que crece, se multiplica como los parados en la cola del INEM. Quería hablaros de una cosa que me he encontrado buceando por las redes sociales y por el internet, y es el llamado test de Bechdel. Si no lo pronuncio bien, me pegáis una colleja o me llamáis al 985-1423-45 y me decís que no lo estoy diciendo bien. En fin, ¿en qué consiste este test? Veréis, sirve para evaluar la brecha de género existente en una obra de ficción, serie, como estamos hablando, o cinta, bueno, película, como se suele decir. Lo hace con tres sencillas normas, y aunque no lo creas, muchas series no lo suelen cumplir. Si no, y estáis enganchados a alguna, echarle un vistacito, ponerlo a prueba y veréis si lo cumple o no lo cumple. Bien, este test de Bechdel, como digo, se creó en los años 80, fijaros, y es ahora cuando más se valora su utilidad, y como era de esperar, queda más claro que su cumplimiento no suele ser tarea fácil. ¿En qué consiste? Como he dicho, en tres sencillas normas. Veamos, veamos. En la obra tiene que haber al menos dos personajes femeninos. Primera norma. En algún momento de la obra, esos dos personajes femeninos se hablan la una a la otra. Y ahora alguno estará esbozando una sonrisa, o alguna también. Pero es que si nos paramos a pensar en las películas y en las series que vemos, sí, podremos tener personajes femeninos, pero muchas veces no se hablan entre ellas. Como digo, estos dos personajes femeninos tienen que hablarse la una a la otra. Y tercera regla, la conversación no debe tratar de un hombre, tanto por relaciones románticas o como de cualquier otro tipo. Este test se basa en que si aplicáramos la norma a la inversa, con hombres, casi la totalidad de las obras que se estrenan la pasarían. Sin embargo, según explican en su web, en este caso Netflix, en el caso de las mujeres esto no siempre suele ocurrir, y sí, también pasa en las series. Echarle un vistacito, ya veréis. Recordar las tres sencillas normas que tiene que cumplirse para que pase este sencillo test. En la obra tiene que haber al menos dos personajes femeninos. En algún momento de la obra, esos dos personajes femeninos tienen que hablarse la una a la otra. Y la conversación no debe tratarse o debe tratar sobre un hombre. Ya os digo, tanto por relaciones románticas o como de cualquier otro tipo. Tienen que hablar de sus cosas. Recientemente yo he visto varias series que sí que cumplen este test y están bastante chachis, pero hay muchas que todavía no. Si no, ponerlo en práctica, amiguinos y amiguinas. Por cierto, me he dado cuenta que alguien me debe bastante dinero en whisky. Te recuerdo que me debe 6.000 pesetas de whisky. Venga, rico rico para empezar la semana. Pensar, cerrar los ojos, que hace sol y que es viernes. Sé que es difícil, pero hacer la prueba. Si estáis conduciendo, no cerréis los ojos, ¿eh? Ya están aquí otra vez, comienza la semana de los premios Príncipe de Asturias. ¿Esto qué es? ¿Un escaparate de Asturias? ¿Una exaltación de la monarquía? Nosotros sabéis que hacemos programas especiales, bueno, para los que no suelen tener voz en los medios y están también en los premios Príncipe de Asturias. Somos todas aquellas personas que nos ponemos allí para quejarnos, que esto es una exaltación de la monarquía. Esto es un lujo, esto es un castizo ahí que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Los oligarcas ahí, llegando en coche, y los que estamos ahí para protestar, apartaínos detrás de unas vallas, para que no se nos vea, y además tapados por los gaiteros para que no se nos escuche. De verdad, que aquí todos tenemos voz, al igual que voto, digo yo, Y por cierto, si te acabas de conectar a la radio, buenos días, buena semana, arranca con una sonrisa, por Dios. Crass 105 FM. Dolor, gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ay, porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. El sueño de un día. Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido. Marinero de comunión. Santa Clara. está en primera página y siempre atractiva. Viste Orlón, la fibra mimada de la moda internacional. Ella prefiere sus prendas de calidad en Orlón, por su ligereza, sus colores vivos y porque Orlón la sitúa en la primera página de la moda internacional. Y deciros que tampoco nos hemos olvidado de los antiguos tripulantes del barco. Saluditos a nuestro compañero, a nuestro contramaestre Hugo, que se recupere pronto, que lleva pasando una etapa, bueno, pues de empalme con gripe y gripe y gripe, y el hombre está pues un poco pachuchín. Así que saludos y abrazo aquí por parte del Capi y de todo el equipo de La Bárbara, que se recupere pronto porque lo tendremos también aquí, ya sabéis. Experto un poquito en todo lo que viene a ser cultural, en fin. Un poquito experto en todo, nos gusta mucho su presencia. También tendremos a nuestro amigo Alejandro Suárez Mascareño, nuestro, bueno, pues astrofísico particular aquí del barco. Hablaremos también con él dentro de un ratito. Y a nuestra abuela, la abuela particular del barco. Quedan cositas, ¿eh? Que apenas son las 9:15, las 8:15 en Canarias, aquí en Radio Crash, la 105 de la FM, en La Bárbara. Así que no os mováis. Y por supuesto, la mejor música, ¿no? Mira, hasta me empapizo diciendo la mejor música. That sister, the show was fine. She started drinking wine in the bottle. She told me, old man committed a crime. He's doing time. Now she's hanging in the bottle. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottle. I seen her. Put your man tried to help her. ¿Qué os parece si nos vamos al Sonar, sección musical por excelencia aquí en nuestro barco? Además hemos cambiado, sabéis, los más asiduos al programa, que normalmente utilizábamos este espacio para proponeros una pequeña, bueno, una pequeña prueba, ¿no? Teníais que acertar quién cantaba, quién se escondía detrás de la canción que os proponíamos. En este caso no va a ser así a partir de ahora, sino que simplemente vamos a jugar con las versiones. Esto que muchas veces se discute, si es una versión, si es una copia, un homenaje, en fin, vamos a seleccionar algunas de las que más nos gusten. En este caso, bien, vamos a poner la sintonía primero y luego os desvelo qué vamos a escuchar. ¡Ay, el Sonar! Nueva sintonía también, por cierto. ¡O nueva versión! ¡Ay, el barco del amor! Come aboard. We're expecting you. Let it flow. Mira, un nuevo oyente también que se acaba de conectar. Buenos días a ti también. Empecemos la semana con una sonrisa, ¿verdad? Como os decía antes, intentábamos en nuestra etapa, nuestro periodo de los viernes, tarde-noche, siempre os proponíamos un jueguecito. Teníais que acertar quién cantaba en la canción que os proponíamos. A partir de ahora ya no será así, porque al fin y al cabo ninguno participabais y nadie acertaba. Me quedaba yo más solo que la una. Así que vamos a proponeros, como digo, versiones alternativas a los temas originales. Luego ya es discutible si queremos decir si es una versión, un homenaje o una copia descarada directamente. Así que vamos allá. Hubo un momento en la historia de la música que un tipo llamado Freddie Mercury se le ocurrió una bonita canción que quiso llamar La Rapsodia de los Bohemios, Bohemian Rhapsody. Vamos a escuchar una versión de esta canción cantada por el señor Randy Coleman, además muy especial. Podéis buscar el vídeo en la plataforma de vídeos de internet, YouTube, en donde sale cantándola. Además, en un lugar muy, muy especial, pues lo está grabando en una iglesia, en un acústico total. Así que, si vais a bordo de vuestro coche, subid un poquito el volumen, un poquito más, si estáis escuchando la radio en vuestra casa cómodamente antes de acudir a vuestro lugar de trabajo o a llevar los críos al cole o empezar vuestra jornada de trabajo en casa, subir también un poquito la radio o poneros los cascos a un nivel un poquito más alto, porque es realmente bonito escucharlo, como la reverberación de la propia iglesia ayuda a que mejore la canción. Randy Coleman lo hace solamente con su guitarra y su voz. Y es que a veces, con poco que se haga, ya se puede crear una masterpiece, una obra de arte. Así que vamos allá, este tipo, Randy Coleman, con el Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body is aching all the time. Oh, goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, sometimes wish I'd never been born. I sometimes wish I'd never been born at all. Pues ahí estaba, tremendo, se me ha puesto los pelos como escarpias y el culo apretado, apretado. El señor Randy Coleman cantando esta tremenda versión, el tema original de Queen, Bohemian Rhapsody. Por cierto, si tenéis alguna versión que os parece más que interesante, me la podéis enviar también al correo electrónico del programa, labarbararadiocrash@gmail.com, o también a nuestras redes asociales, al Facebook, La Bárbara Radio, y al Twitter también, La Bárbara Radio. Por cierto, temazos que están en todas las redes, en internet, solo tenéis que buscarlos. Yo repito, este es el señor Randy Coleman, tiene cosas bastante interesantes cantando esta versión, como digo, de Bohemian Rhapsody, grabado íntegramente en directo en una iglesia. Tremendo, ¿verdad? Nada mejor que empezar la semana. Vamos con unos pequeños briconsejos, un paseo a los escaparates antiguísimos y continuamos programa, que todavía nos quedan un montón de cosas debajo del brazo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La cigüeña también lo sabe. Para el bebé, polvos higiénicos de talco Calver, siendo Calver es superior. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver es superior. Mi joven león, ven, ahí está. Los jóvenes leones a luchar. Cuánta energía, siempre adelante. Como les gusta Nesquik. Ahí van los jóvenes leones de Nesquik. Nesquik tiene gusto a chocolate Nestlé. Y si acabas de amanecer, muy buenos días, cafetín para el cuerpo con los Jackson 5. No le eches la culpa al lunes, échasela al boogie, que lo llevo en el cuerpo. I just can't control my feet. I just can't. Mañana, elecciones generales. ¿Me habéis oído? Pero, alcalde, es que se ha vuelto loco. Habrá que hacer campaña, pegar carteles. Tampoco somos tantos. El que quiera hacer campaña, que la haga esta tarde. Carteles, no quiero ver ni uno, que ya nos conocemos toda la jeta. Así que nada de carteles. Este país es excelente en chorizos. País, igual no nos va a superar nadie en chorizos. Chorizos vamos a tener de categoría, ¿eh? Yeah, listen. I know seven West Jamaica. Sure is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, going like a bee. From the road recordar que os estábamos preguntando que qué os parece este premio que ha recibido el señor Bob Dylan, el premio Nobel. Bueno, que os gusta, no os gusta, os parece apropiado que un músico gane. Es verdad que es tan bueno escribiendo. Nosotros nos reservamos nuestra propia opinión, pero queremos escuchar la vuestra. Nos podéis llamar al 985 14 23 45, repito, 985 14 23 45 y nos comentáis qué os parece este galardón a este tipo. A este tipo tan especial, por otra parte.

Promotion of the single life of the damn fair building. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Pincho de ciencia. La Luna, nuestra vecina espacial más cercana. Precursora de grandes sueños, pasiones y fantasías. El ser humano ha intentado desde siempre escucharla, comprender lo que ella tiene que decirnos. Pero, ¿y si fuera nuestra propia voz lo que resuena en su superficie? En 1946, el ser humano escuchó su propia voz proyectada por la Luna. Un equipo de ingenieros lanzaron desde Nueva Jersey una señal compuesta por ondas de radio hacia nuestro satélite. 2 segundos y medio después, la Luna los devolvió. Las señales de radio viajaron los 384.000 kilómetros, rebotaron en la superficie del astro y ella nos habló. No hay duda de que esto representó la primera demostración de que las señales creadas artificialmente podrían penetrar la ionosfera, abriendo la posibilidad de que las comunicaciones por radio se transmitieran más allá de la Tierra. Nuestro planeta no era una esfera aislada por una capa impenetrable, sino que nuestras voces eran capaces de viajar a la Luna, viajar por nuestro sistema solar y, en definitiva, por todo el cosmos. ¿Quién sabe? Quizás en este momento hay alguien más escuchando. Cerveza. Qué buenos ratejos hemos pasado. Desde que era chiquitín, llevo bebiendo cerveza. Para poderla adquirir usaba un falso carnet a nombre de un tal Magui y me entusiasmaba Queen. Desde que era chiquitín. Pero hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un melocotonero. Tú podrás desear una pera o una naranja, pero te dará un melocotón. ¡Pero un melocotón no puede derrotar a Tailún! A lo mejor sí que puede, si estás dispuesto a guiarle, a educarle, a creer en él. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast. Y quedan 15 minutitos para hacer las 10 de la mañana. ¿Qué tal vas? ¿Bien? ¿Contento? ¿Esperanzado y con energías para afrontar una nueva semana? Nosotros sí, bastante bien, arrancando motores en nuestra nueva temporada. Por cierto, programa que estará subido en formato podcast, posiblemente mañana, en nuestra página de iVoox y en la página de Radio Crash, por supuesto. Por cierto, todavía no sé en qué momento se va radiofusionar. ¿Radiofusionar? ¿He dicho eso? Madre mía, debo estar dormido todavía. Radiofusionar el programa en otro horario. Ni siquiera sé si lo vamos a hacer. Si te lo has perdido en directo, pues tendrás que escucharlo a través de nuestra página de iVoox, como digo, en formato podcast, que también está muy rico. Y por cierto, saludos a todos aquellos que nos escuchan al otro lado del charco, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos. Jazz 105 FM. Este, curación sexual que nos cantaba. Bueno, en este caso, esta banda se llama Hot 8 Brass Band. Buenísima, buenísima versión también. Estamos muy de versiones hoy, por cierto, que ya sabéis, si habéis llegado tarde, lo que es el sonar lo hemos cambiado. Ahora son versiones ricas y potentes. Oye, quería escuchar un audio que hemos puesto. Madre mía, estoy para darme zascas por arriba y por abajo. Hemos puesto bastantes veces en nuestros periplos por los viernes, pero es que me parece interesante redescubrir la figura de este tipo. Y es que vamos a escuchar al señor Camilo José Cela. Este hombre tan famoso, y que estudiáis los jovencitos en el colegio, novelista, periodista y ensayista, fue académico de la Real Academia Española durante 45 años y también fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias, mira, semana en la que estamos también y hemos hablado de ello, el premio Nobel de Literatura en el 89 y el premio Cervantes en 1995 por sus méritos literarios. Pero en fin, no es oro todo lo que reluce, porque este señor también tiene claroscuros. En mi caso es que me gusta, me parece humorístico, y es que tiene un pequeño texto, Cipote archidonense. Cipote de Pirula, y es que es así. Vamos a escuchar el extracto, porque esto luego se llevó al cine, en donde también aparece el propio Camilo José Cela. Es un libro en donde dos amigos se cartean hablando sobre el curioso caso de un tipo que tenía un buen cipote y que le pasaban pues curiosas aventuras con su miembro viril. Tiene nombres mil. Vamos a escuchar el cipote archidonense, a puntito de hacer las 10 a 5 minutitos aquí en Radio Crash. Ya veréis, ya me diréis si es curioso o no. Si es que al final hay que tener un poco de sentido del humor, por mucho Nobel y mucho premio Príncipe de Asturias que seas. Camilo José Cela y el cipote archidonense. Escuchad. Muy señor mío y amigo, le agradezco, como español y patriota, su generoso diagnóstico sobre la musculatura de la pija hispánica, orgullo del país y espejo de foráneos. Como jamás negué mi colaboración a la ciencia, ahí van los datos que me pide. A. De forma cilíndrica o quizá troncocónica, el cipote de Archidona da, en estado de lucimiento y de escapullez, las siguientes medidas. Diámetro de la base, 8,5 centímetros. Longitud, 42 centímetros. Diámetro de la cúspide, 7,6 centímetros. Que los clementes dioses lo bendigan. B. El mozo archidonero se corrió de cuchara, esto es, hacia atrás y por encima de la cabeza, como chutaba zarra. Y su engrudo vital, en el suceso que nos ocupa, describió una trayectoria parabólica de 240 metros de alcance. Como verá, se trata de un problema de balística y opino que quizá fuera prudente que consultara usted a un artillero. Acostumbra a autocascársela 3 veces al día, al despertarse, de postre del almuerzo y al acostarse, para adecuar los buenos sueños, salvo mofa propicia a la que, claro es, no desaira. Su ritmo es rápido y breve y no suele pasar más allá de los primeros compases del pasodoble El Gato Montés. Se la zurra con la derecha porque, dada su edad y prepotencia, no precisa cambiar de mano. D. La despiadada catarata se produjo al quinto vaivén profundo, tras no más de 2 de tanteo. E. Rugió "¡Viva España!" y se fue, angelito. Según informes de la Guardia Civil, ni babeó ni bizqueó. Además era el propio Camilo José Cela leyendo el texto. Por cierto, que también, como decíamos, por estos supuestos, vamos a decir supuestos, que alguien me perdone, por sus méritos literarios, el antiguo rey, nuestro antiguo rey, Juan Carlos I, le otorgó el marquesado de Iría Flavia, creado ex profeso para él mismo. O sea, que este señor ostenta un marquesado, ostentaba. Era un académico de la Real Academia Española, premio Príncipe de Asturias, premio Nobel de la Literatura y premio Cervantes. Ahí está, por cierto, también senador, Camilo José Cela, escribiendo sobre las vicisitudes de un cipote archidonense. Así es, así es. Oye, que en unos minutitos nos vamos a viajar al espacio a hablar de ciencia. Sabéis que nos gusta muchísimo en este barco mirar al cielo, ¿no? Echar la vista al cielo, que muchas veces parece que vamos como burrinos mirando para adelante, solamente al suelo, y viene muy bien echar la vista al cielo y mirar todos esos puntitos que están allí. Como decían Timón y Pumba, que eran gases, pedetes que estaban en el aire, son bastante más que eso, bastante más. Y buenos días a todos los que os acabáis de conectar aquí a Radio Crash, iba a decir a Radio Patio, me ha salido eso en el cerebro, en La Bárbara, subidos a nuestro barco, bienvenido, bienvenida seas. Venga, un poquito de música cañerilla para empezar la semana. Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Bye. Mira, nos dicen por ahí, riquísima musicona por la mañana. Claro que sí, para empezar la mañana y la semana con buen humor, aquí en Radio Crash, en La Bárbara. ¡Qué rico! ¿Y quieres bailar conmigo? ¡Sube la radio! Si aparte de bailar quieres también pues ponerte en contacto conmigo, con nuestro equipo, simplemente tienes que llamar al teléfono 985 14 23 45 y entras aquí en directo y nos cuentas qué tal te ha ido el fin de semana o qué estás preparando para esta semanona. ¿Vas a quejarte de los premios Príncipe o vas a acudir como si fueras un oligarca para allá a Oviedo? Cuéntamelo, cuéntamelo todo. Son ricas de verdad. Para pasártelo pipa. Si quieres picar más, dale al maíz, dale al maíz. Churruca, churruca, crac, crac, crac. Churruca, las pipas de toda la vida. Renueve su coche. Por muy viejo que esté, la red Citroën se lo compra. Y además usted se ahorra 100.000 pesetas en el pago de su nuevo Citroën si lo financia a 2, 3 o 4 años a través de Financiaciones Citroën. Estrene un Citroën y ahórrese 100.000 pesetas solo hasta el 20 de noviembre. Closeu, Closeu. Rojo fuerte. Closeu, Closeu. Verde menta. Closeu, Closeu. Azul super refrescante. Frescor con flúor. No se pone en tu boca frescor que tenga. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Y como veníamos hablando de la luna en nuestro pincho de ciencia, escuchando música lunar desde siempre, esta tremenda versión de Fly Me to the Moon por parte de Bobby Womack. Rico, rico, rico, rico, rico. You, all that I long for. Mirad, listillos, os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas. ¡Coño! What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue. Better get ready. Gonna see the light. Love, love is the answer. Ooh, and that's all right. So don't you give up. Venga, ya a puntito de hacer las 10 y cuarto, las 9 y cuarto en Canarias, a 4 minutitos apenas. Vamos a poner la sintonía porque vamos a saludar a un viejo amigo, un viejo tripulante, bueno, ya viejo, no, jovencito, pero que ya lleva bastante tiempo aquí con nosotros. Ponemos la sintonía y ya sabréis a quién me refiero. Vamos allá, vamos a viajar como siempre, que nos gusta, mirando al espacio. Y saludamos con un calurosísimo abrazo y un muy buenos días a nuestro amigo Alejandro Suárez Mascareño detrás del otro lado del teléfono. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Estefan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que muy bien. Oye, hacía mucho tiempo que no hablábamos. Hacía, pues, casi 2 meses. Yo creo que... Sí, puede ser, casi 3 meses que hemos hecho el parón y decidimos hacer el cambio de, bueno, de hora y de día también. Yo creo que mejor, los lunes para empezar la semana. ¿Qué tal ha ido tu descanso? Me parece que bien, porque ya estás ahí, estábamos hablando antes, estás a puntito ya de terminar, digamos, esa tesis que tienes por ahí, ¿no? Ah, bueno, al final hemos descansado nosotros, tú has estado ahí, bueno, machacando el asunto, pero en fin, un tema que te gusta, ¿no? Porque siempre que estamos hablando hay una cosa que me gusta mucho cuando hablamos contigo y al final me quedo con ello, y es que te apasiona tu trabajo, ¿no? Sí, he tenido la suerte de poder elegir algo que me gusta mucho hacer. Claro, desde luego, desde luego. Y nosotros volvemos a agradecerte que, bueno, saques un poquito de tu tiempo para charlar con nosotros y con los oyentes y que nos presentes un poco de tu trabajo y nos esclarezcas algunas de las dudas que tenemos en cuanto al espacio, eso que tanto nos gusta aquí en el barco. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Oye, vamos a hablar esta semana, por cierto, que también decirte que nos quedaron un montón de cosas en el tintero, desde luego, porque a lo largo de estos 3 meses han ido pasando un montón de noticias que, bueno, iremos, supongo que antes o después, recapitulando. Vamos a hablar de una cosa que me gusta un montón, y es un nombre que parece casi del espacio, bueno, parece casi del espacio, de ciencia ficción, que también hemos hablado de ello, y es Próxima Centauri, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Y qué tenemos de esto? ¿Qué hay de interesante en esta estrella tan cercana? Pues lo que hay de interesante es que hace alrededor de 1 mes y medio, más o menos, un grupo de investigadores, liderado por un científico español, encontró un planeta del tamaño aproximado de la Tierra en Próxima Centauri. Ajá. Y además podría ser habitable. Esto significa que, bueno, me repetiré, ¿no? Pero digamos que cumple todos los requisitos para que formas de vida como la nuestra pudieran habitar en él. Sí, los cumple, lo que pasa es que más o menos, porque es un... Próxima Centauri es una estrella complicada. Ajá. Podría ser, y es... Llevamos mucho tiempo buscando ese planeta que es parecido a la Tierra y habitable, sí. Y resulta que lo hemos encontrado en la estrella de al lado. Anda. Oye, ¿esto quiere decir que tiene, por ir por partes, tiene oxígeno? ¿O pensamos que tiene oxígeno en su atmósfera? Eso no lo sabemos. Uh-huh. Lo que pensamos es que, dada la distancia a la que está de la estrella, podría tener una temperatura adecuada para tener agua líquida. Ajá. Y hoy es todo lo que podemos saber. Sí. Importante para la vida, el agua, ¿no? Requisito indispensable. No tenemos los medios necesarios, ¿no? Como para descubrir, o sea, para saber. Ahora, con ese planeta se está buscando eclipses. Sí. Porque se ha encontrado midiendo los cambios en la velocidad de la estrella. Uh-huh. Si hiciera un eclipse con una estrella tan cercana y tan brillante como Próxima, es posible que se pudiera medir algo de la composición de la atmósfera. Sí. Pero todavía no se sabe si tiene eclipses. Ajá. Uh-huh. Oye, ¿a qué distancia está? Si dices que es la más cercana, claramente estamos hablando de distancias cósmicas, ¿no? Pero... dices la más cercana, ¿no? Pero luego, en términos terráqueos, en realidad es una distancia tremendamente grande. A ver, es la más cercana, pero ten en cuenta que lo que es nuestro sistema solar llega más o menos hasta un año luz de distancia. Ajá, ajá. O sea, está como a 3 sistemas solares de distancia. Bueno, en definitiva, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Gran parte de la ciencia también es dejarnos soñar un poquito, ¿no? En cuanto, quiero decir, pensar, ¿no? Románticamente, cuando seamos capaces de viajar estas distancias. Claro, si algún día somos capaces de viajar a otras estrellas, esta va a ser la primera. Sí. Eso es evidente. Claro, claro. Básicamente, por lo que estás diciendo, ¿no? Por la distancia a la que se encuentra, es la más lógica, ¿no? La más cercana. Oye, ¿y cómo hemos descubierto que parece ser, quiero decir, teniendo en cuenta estas distancias tan lejanas, ¿cómo hemos descubierto que parece ser que este planeta cumple muchos de los requisitos para poder ser habitable? Pues mira, lo que sabemos de este planeta, básicamente, es que su año tiene 11 días. ¿Su año tiene 11 días? Sí, lo que pasa es que Próxima Centauri es una estrella muy, muy, muy pequeñita. Sí. Uh-huh. Y por tanto brilla mucho, mucho menos que el Sol. Ajá. Así que los planetas tienen que estar mucho más cerca para poder ser habitables. Ajá. Con 11 días de distancia, la temperatura que podría tener el planeta estaría entre unos 0 grados y unos 10 grados de temperatura media. Es más frío que la Tierra, pero es viable. Sí. Luego, la verdad es que mucho, mucho más no se sabe. A partir de ahí entramos en terreno desconocido. A partir de ahí entramos en terreno de pensar cómo son el resto de planetas que conocemos de su tipo y ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, otra cosa que podría ocurrirle, ¿sí? Aunque esto es un podría, es lo que sabemos por otros planetas, es que su día también dure 11 días. Ajá. Y entonces tendría un lado del planeta muy caliente. Uh-huh. Oye, para estar tan lejano, conocemos bastante. Pues es que está muy lejano, pero para nosotros es bastante cerca. No vas a encontrar casi astrónomos que estudien nada más cerca que eso. Solo la gente que estudia el sistema solar. Claro, claro, claro, claro, claro. Oye, ¿por qué este nombre? Próxima. Sí. Pues porque es la estrella más próxima. ¿Y Centauri? Centauri porque pertenece al sistema de las Centauris. Ajá. Sí. Alfa Centauri B y la que antes se llamaba Próxima Alfa Centauri C, que luego pasó a llamarse Próxima Centauri. Ajá, ajá. Las otras dos son Alfa Centauri A, es un poquito más grande que el Sol. Sí. Alfa Centauri B es como Ajá. Bueno, no está de más pensar que ya tenemos por lo menos un candidato a un planeta que puede ser habitado, que puede servirnos, ¿no? Cuando nuestro planeta se quede viejito. Un planeta que habitar y que formar y tener una colonia, ¿no? A ver, eso es una posibilidad. No sé si te acuerdas de cuando hablamos de que había un proyecto para mandar un montón de micronaves al sistema de Alpha Centauri, que era un proyecto en el que estaba un poco patrocinado por Stephen Hawking. Sí, recuerdo. Exacto, hay que ir un poquito... Sabemos qué es lo que queremos buscar. Claro. Yo entiendo que para muchos oyentes esto se quede muy lejano y suene a ciencia ficción, pero al final ese es nuestro deber y ese es el huequito que te dejamos aquí, darnos cuenta que estos estas películas y estos libros que a veces nos gusta leer de ciencia ficción muchas veces están más cercanos de lo que pensamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay cosas que ya no están tan lejos. Claro. Ajá, exacto. Oye, una de las cosas importantes es que llevamos 2 décadas buscando este planeta, buscando el planeta más o menos como la Tierra, sí, en la zona habitable de su estrella. Uh-huh. Y resulta que lo hemos encontrado en la estrella de al lado. ¿Cuántos más habrá si directamente la más cercana tiene otro? Desde luego. ¿Recuerdas que con Hugo, con nuestro tripulante Hugo, muchas veces hemos nombrado la serie Cosmos, tanto la original de Carl Sagan como la nueva versión, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Pues mira, he tenido la oportunidad de verlo recientemente, no hace mucho tiempo, y la verdad que es una maravilla. La recomiendo encarecidamente y constantemente en cada capítulo, ya hable de una cosa en concreto u otra, siempre deja muy claro lo vasto que es el universo, ¿no? Y lo bonito que hay en la ciencia, que es que no tiene miedo de decir que hay muchas cosas que todavía desconocemos. Pues es lo que acabas de decir tú, realmente, ¿no? Si al final en la estrella más cercana tenemos esto, ¿quién sabe todos los secretos que todavía nos quedan por descubrir del cosmos? Claro. A ver, en nuestro sistema solar conocemos un montón de cosas. En el resto de sistemas no conocemos casi nada. Exacto. ¿Cuántas cosas que en el nuestro, y además de los otros, que no conocemos casi nada, hay muchas cosas que en el nuestro no hay? Mm-hmm. Cierto. Sí. No hemos encontrado tampoco en el nuestro, hay por ahí. Ajá, sí señor. Oye, hemos nombrado Cosmos y ahora mismo se me ha venido una idea a la cabeza que creo que es un tema que no hemos tocado todavía. Y es el tema de la materia oscura y la energía oscura. Es verdad, algún día tendremos que hablar de eso. Sí, algún día, desde luego. Alejandro, no sé si quieres rematar con alguna cocina. Pues la verdad es que creo que está todo, muy bien. Agradecerte que vuelvas a formar parte de este equipo ahora con este cambio de los lunes por la mañana, desearte una feliz semana, desde luego, y nada, pues decirte que nos vemos el lunes que viene, desde luego. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, un abrazo y muy buenos días, Alejandro. Venga, chao. Oye, me estáis diciendo todos que se escucha muy bajito. Ya lo sé, lo estoy oyendo que se oye muy bajito. Problemas aquí de Radio Crash, a veces de la tecnología. Intentaremos arreglarlo. Supongo que habréis subido un poquito el volumen de la radio. Yo lo escuchaba bien y creo que él me escuchaba bien. Los únicos que lo escuchabais bajito erais vosotros. Intentaremos arreglarlo, desde luego. Pero en fin, no me quedo sin deciros el consejo. No dejéis de echar la vista al cielo, que siempre se esconde algo muy, muy interesante en él. Venga, estábamos escuchando este tremendo tema que forma parte de la banda sonora de Breaking Bad, el Crystal Blue Persuasion. Gracias, Alejandro, gracias. Look over yonder. What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh, people are changing. what's alright. So don't you give up now. So easy to find. Just look to yourself. Look to yourself. And open your mind. Bueno, Howard, que sí, mira, ya me está diciendo que está mirando los cables de lo del teléfono y que sí, parece ser que había un pequeño problema, intentaremos arreglarlo, ya os digo, para los siguientes lunes, porque contaremos con Alejandro. Ya sabéis que aquí desde La Bárbara nos gusta muchísimo el tema cultural, sobre todo científico y concretamente el cosmos, nos parece algo maravilloso. Bueno, como se suele decir por ahí, una de las últimas fronteras. ¿Y por qué digo una de las últimas? Porque también hay otra aquí muy cerquita, al ladito de casa, sobre todo aquí en Shishon, que estamos a por lo menos aquí, desde los estudios, ahí, a unos cuantos metros del mar. Y es eso, el fondo del mar todavía, otra de las grandes fronteras por descubrir. Yo me acuerdo, cuando era pequeñito, decía, yo quería ser como Indiana Jones. Y alguien me decía, pero si está todo descubierto. Mentira, eso no es verdad. Si tienes ganas de explorar, solo tienes que ponerte la mochila y caminar. Emprende tu aventura, que para eso está. Crystal blue persuasion, yeah. Crystal blue persuasion, ah. Crystal blue persuasion. ¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Oh, well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Отдаю суд, я циркач. Ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in, hunting and gathering first-hand misinformation, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I am a wanderlust king. I stay on the run. Wah! Let me out. Let me be gone. In the world, be a rude scion. I so knew history of a time. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We're doing a dance that can't be beat. We're bouncing now. Tremendo temazo que escuchábamos por parte de Wilson Pickett. Oye, por cierto, nuevas noticias o buenas noticias. Acaban de actualizar la página del tiempo. Parece que hoy va a ser lluvioso, mañana también, pero a partir del miércoles esa cosa empieza a esclarecer. Las temperaturas también suben un poquito, así que venga, empieza la semana con buen humor. Que la lluvia también llegue buena, por lo menos aquí en la tierrina, si queremos que esto continúe de este color. Verde que te quiero, verde. My hometown. Y me repito, si quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sea para proponernos alguna canción, para contarnos qué tal te va la vida, nos escribes un correo a labarbararadiocras@gmail.com o nos escribes a nuestras páginas de nuestras redes sociales, La Bárbara Radio en Facebook y La Bárbara Radio en Twitter. Así de fácil te lo ponemos. También puedes llamarnos y se te va a escuchar muy bajito, pero bueno, 985 14 23 45. ¡Vámonos que nos vamos! run through your hat in. Come on, that's a starting gun. My hometown has cursed me lately. I'm not coming back. Can't tell, you never can. So I hope I'm brave. Hope's no good. I woke in fright. The moon outside. Sleep won't come. You know when you need it. You just can't tell. You never can. So I hope I'm brave. Hope's no good. I hope I'm brave. I'm not coming back. The last thing that I noticed as that old dream came around was the city burning golden as the sun came sliding down. But I sat there still in my mind. I screamed goodbye, farewell to my hometown. I'm not coming back. I'm not coming back. I'm not coming back. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so. Y teníamos preparado la llamada. Íbamos a conectar con nuestra abuela particular del barco, con la Yaya, pero parece ser que tenemos problemas tecnológicos, problemas de conexiones en el teléfono y se escucha muy bajito, así que vamos a dejarlo con mucha lástima para la semana que viene. Os pedimos disculpas, porque ya sabéis que siempre ella nos tiene que contar cosas muy interesantes. Nos habla, bueno, de la vida en definitiva, de política, de la cocina, de si tendremos un gobierno, de si le gustan o no los premios Príncipe de Asturias. La semana que viene contactaremos con ella cuando resolvamos, como digo, estos problemas tecnológicos con el teléfono. Ay, ay, ay, siempre estamos igual en Radio Crash. Pero en fin, también forma parte del encanto de esta emisora. I saw Jonah eat the whale and dance with the lion's tail. And I crossed over Cana on a log. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so. Yeah, I was born about 10,000 years ago. In this world that I don't know. Saw Peter calling Moses, laying a ring around the roses. I licked the guy that says it isn't so. I was there when old Noah built the ark. And I crawled through the window after dark. I saw Jonah eat the whale and Daniel twist the lion's tail. And I crossed over Canaan all along. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. Yeah, I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saved King David's life and he offered me a wife. I said, now you're talking business, haven't you? I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. Saw Peter, Paul, and Moses says it isn't so. Crass 105 FM. El caloret. Mira, dice Howard que a él le van a dar el premio Príncipe de Asturias de la tontería. Pues sí, chaval, pues sí. Aunque por otra parte también estoy pensando que tontería es tener un Reyes en la época que corre, ¿no? Es, vamos, una tontería como supina, ¿no? Tontísima. Madre mía, me van a cerrar el programa. ¡Viva la República! Ahora no puedo. Y si os queréis hacer inmensamente ricos, Radio Crash os lo pone más que fácil. Y es que ya tenemos ahí en todos locales la lotería, la famosa lotería de Radio Crash. Algunos de ellos son La Corrada, por supuesto, La Corrada. Creo que también está en el Alambique. Bueno, si pasáis por aquí, por la emisora, también tenéis preguntando o llamando también al 985-14-23-45 si hay programa y hay alguien por aquí, posiblemente tendrá lotería y podéis adquirirla. En fin, buscar por la ciudad, que está en todas partes. Y además, voy a meter una mentirijilla, pero a lo mejor os la creéis. Siempre, siempre toca. Eso es mentira, que no, que siempre toca, siempre toca. Y además, así ayudáis también a una buena causa, a una emisora local, comunitaria y libre como es esta, en donde no solamente los que estamos aquí haciendo programas tenemos voz, sino también vosotros. Tenéis este altavoz para expresaros y decir lo que queráis, siempre con respeto, por supuesto. Ya sabéis, al número de teléfono 985 14 23 45 o nos escribís al correo electrónico de la propia emisora y si queréis también aquí al nuestro de La Bárbara, labarbararadiocrash@gmail.com. Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. 1. ¿Qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. 2. ¿A qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas rojos? ¡Los rusos! Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello. Eso es, Robin. El único significado posible. Y como os venía diciendo, no desesperéis. A partir del miércoles parece que Lorenzo, nuestro amigo el sol, empezará a brillar aquí en la tierrina. Así que con tranquilidad, tomároslo con filosofía y disfrutar de la semana. Cerrar los ojos, respirar. Todavía quedan cositas buenas por ahí. Moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Yo que os habéis quedado completamente relajados escuchando a Xavier Ruz, este Persigue el Sol, Follow the Sun. Con un poquito de Bob Marley vamos apagando motores, poniéndonos cómodos y empezando, arrancando esta semana que nos queda por delante, que bueno, va a ser dura, pero también entretenida, que lo sé yo. ¡Que te calles la boca! Maldito mono. Swing like Art Tatum. Shoot your lover down, shine your shoes. Watch out, keep your windows down, tomorrow it could be you. Get out of bed, get ahead, get a hat, read a rag, read the news. Stay in fashion, make some cash, you really got nothing left to lose. Find a new romance. Fabulous weekend, one day and a miracle worker in the week. You are a genius every day, but don't lose your common touch. Join a gang, learn rhyme and slang, learn Greek, learn double Dutch. Get a car, get a job, get a girl, pay your taxes, pay your bills. Pull yourself out the water, boy, God knows no one else will. Find a new romance. Bueno, amigos y amigas del tango, nosotros vamos finalizando el guisito sonoro de esta mañana, lunes 17 de octubre, aquí en Radio Crash, en La Bárbara, ya sabéis, a partir de ahora todos los lunes de 8 a 11 de la mañana, para empezar la semana con buen humor, como si fuera vuestro colacado. ¡Ay! Como os digo, este programa estará subido en formato podcast posiblemente mañana en nuestra página de iVoox y en la página de Radio Crash, por supuesto. Como os digo, y os repito, también está disponible ya la lotería, porque os vais a hacer ricos gracias a esta emisora local. Y, por supuesto, agradecer a todos los oyentes que estáis detrás del aparato radiofónico, escuchando, ya sea a través del podcast o en directo, como digo. Mia Howard también saluda, se despide de vosotros una semana más. Si todo sale bien, igual metemos también otro programita a lo largo de la semana. Quizás el viernes, mira, lunes y viernes, para empezar y para acabar la semana. Con buen humor, ¿eh? ¡Qué rico! Saludos cordiales de aquí el que suscribe, el Capi. Recordaros que Radio Crash continúa con sus programas habituales, todos ellos de inmensamente categoría y con musicona, por supuesto. Música que no os podéis escuchar aquí. Antes quizás podríais escucharlo en Radio 3, pero se está volviendo tan cacona que yo tampoco recomiendo escucharlo ahora. Así que nada, dame un poquito de hope, Joana. Hasta la semana que viene, que disfrutéis, que tengáis muy buena semana. Y por supuesto, buenos días a todos y a todas. Chao, chao, chao, chao. They call life. neighbor's boy does. Now and again, having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh, give me up, Joanna, give me up, Joanna, give me up, Joanna, money, money, come. Give me up, Joanna, give me up, Joanna, go before the morning come. She got supporters in higher places who turn their heads to the city sun. Joanna give them the fancy money, oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journal. Permitir darte el ultísimo consejo. Si te encuentras con algún hijo de puta por la calle que te lleva toda la semana puteando, contéstale con una sonrisa, que le va a joder mucho. Joanna, give me up, Joanna, for the morning come. Give me up, Joanna, give me up, Joanna. Howard, no empieces a desnudarte todavía. ¿Os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado?